Queridos hijos, reciban mi bendición. El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Este pasaje del Evangelio pertenece a un discurso más amplio de Jesucristo, en el que da instrucciones a sus discípulos sobre cómo ha de ser su vida en la Iglesia. La salvación que Cristo vino a traernos no se pone en juego en una relación individual de cada uno con Dios, sino en la comunión de la Iglesia. Es lo que enuncia el principio que dice: fuera de la Iglesia no hay salvación. Es decir, no porque la Iglesia sea un lugar donde cada uno puede encontrar los medios necesarios para su salvación aisladamente, sino porque en ella el fiel cristiano debe insertarse como un miembro vivificado por el bautismo y la caridad, conformando el cuerpo de Cristo. Solo de este modo los hombres se pueden salvar. La gracia del Señor dará fruto de salvación solo en la medida en que los cristianos sepan conjugar estas dos dimensiones fundamentales de su vida: la dimensión vertical de filiación divina, que lo une a Dios en Jesucristo, y la horizontal de unión con los demás miembros de la Iglesia en Cristo. Respecto de esta doble situación del cristiano, el Evangelio de hoy nos presenta dos indicaciones. Una se refiere a la corrección fraterna, la otra a la oración en común. La enseñanza sobre la corrección fraterna no es fácil de aplicar, pero la razón que la explica es sumamente simple: la caridad que debe reinar entre los que Cristo ha hermanado en la fe. A los ojos de Dios, el alma de los hombres tiene un gran valor, tanto que Jesús derramó su sangre por ellas. Por esto, no se la puede dejar perder. El pastor, nos dice Jesús unos versículos antes de los que hemos leído, debe ser capaz de dejar las 99 ovejas que no se han perdido para ir a buscar a la que se ha extraviado. La caridad cristiana, por lo tanto, tampoco puede ser indolente ante el extravío de nuestros hermanos. Para el fiel que quiere vivir según las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad, entonces, la enseñanza evangélica de hoy le resulta obvia. Si hay una complicación en la práctica de esta enseñanza, no proviene de ella misma, sino de nuestra imperfección de vida cristiana. Pero justamente esta situación de imperfección pide la aplicación de esta enseñanza. El Señor no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por esto, la corrección, el perdón y la reconciliación deben ser una realidad vivida serenamente y con gratitud entre nosotros. En el entramado de las relaciones de los cristianos entre sí y con Dios dentro de la Iglesia pueden darse tres casos. El primero es cuando un hermano ofende con sus obras o palabras a Dios, es decir, cuando hiere su relación filial con el Padre. La traducción que he leído al comienzo dice así: si tu hermano peca contra ti. Sin embargo, parece preferible la traducción que, siguiendo la mayor parte de las fuentes, dice así: si tu hermano llega a pecar. El pecado que así se nombra, sin especificar contra quién, en el lenguaje bíblico es una falta grave y pública cometida contra Dios. Cuando un hermano peca, Lo que se mancilla en primer lugar es la gloria del Padre, que es el valor supremo para el Señor, y también para todo el que tenga corazón de hijo y reza el Padre Nuestro con el deseo sincero y encendido de la santificación de su nombre, del advenimiento de su reino y del cumplimiento de su voluntad. Muchas veces el pecado se lo reduce a hacer una falta contra el prójimo. Pero antes que dañar al hermano, el pecado es una transgresión de la voluntad divina, una falta de reconocimiento de la grandeza de Dios. Es un sustraerle la gloria que le debemos tributar. En estos casos, el Señor manda corregir. Pero esta corrección no puede ser el fruto de un disgusto personal, sino que debe brotar del deseo de honrar a Dios, porque es algo propio del que tiene clara conciencia de ser hijo del Padre, como Jesucristo, cuyo celo por la casa del Padre lo consumía, y no conocía otro alimento que hacer la voluntad de su Padre. La corrección no debe brotar del sentimiento de molestia que personalmente me puede ocasionar el pecado de mi hermano, sino de la búsqueda de la gloria divina. Y el modo concreto de hacerlo supone un orden preciso. No es el primero la denuncia, la difamación o la murmuración, sino el hablar a solas con el hermano pecador. Solo si se rehúsa a escuchar, siguen las otras instancias, primero ante dos o tres testigos, luego frente a toda la iglesia. A este extremo se debe llegar solamente cuando el pecador se ubica en el extremo de la pertinacia. El Evangelio establece un orden, pero nada dice de cuántas veces se deba intentar la corrección a solas. No debe pensarse, por lo tanto, que con una sola corrección privada ya es suficiente para dar intervención a los testigos o a la comunidad entera. Siempre es preferible tratar de salvar la intimidad y fama del hermano pecador todo el tiempo que se pueda. Si se lo expone ante otros, no es tanto por una cuestión de justicia, sino de caridad para con él, porque lo que se pretende es reintroducirlo en el entramado de las relaciones filiales con Dios y de fraternidad con los demás hermanos. Un segundo caso se presenta cuando el ofendido no es Dios directamente, sino uno mismo. El Señor da indicaciones a San Pedro para esta situación un poco más abajo en el Evangelio que acabamos de escuchar y que leeremos el domingo próximo. San Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesucristo no se presta a ninguna duda. En esos casos, la actitud del ofendido debe ser siempre el perdón. Perdón incluso infinito. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este perdón no tiene condiciones, porque el juicio no nos corresponde a nosotros, sino solo a Dios. Es el Padre quien cuida de la gloria de sus hijos, y será Él, en consecuencia, quien corregirá al hermano que me haya ofendido. Al ofendido, en cambio, solo le toca dar el perdón. Tan importante es para Jesucristo esta enseñanza que, para que no haya lugar a dudas, confirmó su sentencia con la parábola del siervo sin entrañas, cuya conclusión es de las más fuertes, y dice así: Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. El Padre no perdonará a quien no haya perdonado al que lo haya ofendido. Pero el perdón que siempre debo dar a mi hermano no me permite usar de indulgencia conmigo mismo cuando que el que ofende a otro soy yo. Conmigo debo ser riguroso. Es el tercer caso que se puede presentar. Esto es, cuando soy yo el que ofende a un hermano. San Mateo no trata este caso en el pasaje que hemos escuchado, sino en el capítulo 5 de su Evangelio, donde Jesucristo nos conmina a abrigar en nuestros corazones una justicia superior a la de los escribas y fariseos, bajo pena de no poder entrar en el reino de los cielos. La reconciliación que Jesucristo manda cuando un hermano ha sido ofendido por mí pertenece, por lo tanto, a la perfección de la justicia cristiana, que supera la antigua justicia de los escribas y fariseos. Se trata de la justicia de los hijos, que busca por todos los medios la reconciliación con aquellos a los que se ha ofendido. Si hemos ofendido a alguien, es necesario reconciliarse con él lo antes posible. De lo contrario, el vínculo con Dios también se rompe, se entristece el Espíritu Santo, y la ofrenda colocada sobre el altar, aunque se la cuide con todo el esmero posible, ya no agrada al Padre. No es posible subir al altar en enemistad con los hermanos. Esta actitud ofende profundamente a Dios. La ofensa al hermano es ofensa a Dios. Y si bien cuando un hermano me ofende, no debo pararme a considerar que con ello ha ofendido también a Dios, cuando se trata de la ofensa que yo hago a otro, debo prestar atención que con ello he roto el vínculo con el Señor. Si este es el caso, es necesario que me reconcilie con el hermano antes de que el adversario me ponga un pleito. Así, en efecto, enseña el Señor: ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Según la explicación de los padres, este adversario con el que tengo que reconciliarme antes, incluso que con mi hermano, es la propia conciencia que me acusa. Porque cortar el vínculo de comunión con mi hermano es amputarme a mí mismo de ese vínculo, empobreciendo la vida del Espíritu en mí. Dios Padre es el guardián de la vida de los hermanos. Y si bien este pensamiento me consuela cuando soy yo mismo el ofendido, debe también precaverme de no ofender a nadie, no sea que el Señor se transforme en el vengador de las ofensas que yo haya cometido a los demás. Para evitar esto, la indicación de Jesucristo es dejar todo e ir a buscar la reconciliación con el hermano ofendido. De no hacerlo, mi justicia no será mayor que la de los escribas y fariseos, y por lo tanto no podré entrar en el reino de los cielos. La vida de caridad en la iglesia, por lo tanto, es algo serio. El Señor había enseñado que el primer mandamiento sobre el amor a Dios era semejante al mandamiento del amor al prójimo. Y por eso, Él considera como hecho a Él mismo todo servicio dado a un hermano. El Evangelio de hoy nos llama, por lo tanto, a considerar que nuestra relación con Dios no puede hacer abstracción de la relación con los hermanos, y que esta relación requiere siempre, en el caso de que los vínculos se vean heridos por el pecado, dar el perdón, pedirlo y recibirlo. La corrección fraterna se convierte así en un testigo de la calidad de nuestra caridad y de nuestro amor a Dios. El cristiano, que insertado vitalmente por el bautismo y la fe en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, debe vivir la caridad siendo capaz de corregir, pedir perdón y recibirlo. También tiene que aprender que la oración, que es fundamental para la vida cristiana, no es sólo una actividad personal y aislada con la que cada uno se pone en relación con Dios. También es necesaria la oración común, que es sobre lo cual nos habla también el Señor en este Evangelio. El culto público, la liturgia de intercesión y la adoración son necesarios, además, para que la caridad que queramos ejercer para con los demás sea conforme al orden establecido por el Señor. Los corazones de los pecadores serán sordos a la más persuasiva de las exhortaciones si no preparamos el terreno de la acción apostólica con abundantes oraciones personales y comunitarias. Sin el recurso asiduo y constante al Señor en la oración, no podremos cumplir fielmente lo que se nos inculca en este Evangelio. Recurrir a la oración para servir al Señor y al prójimo como conviene supone la humildad de sabernos simples servidores del Evangelio y no sus dueños. Supone confesar que nadie de nosotros es el mayor. Debemos orar no solo los unos por los otros, sino también unos con otros, reunidos en el nombre del Señor. Y esto es lo que hacemos de manera excelente en cada misa. Allí nos reunimos para dar gloria a Dios y recibir de Él la gracia de la salvación que brota de la cruz de Jesucristo. En esa comunión vital, no olvidemos de poner a los pies del Señor nuestras intenciones, comenzando por los difuntos, pero sin dejar de lado incluso a los que nos hacen daño. Que Jesucristo nos ayude con su gracia. Aprendamos siempre de Él que es manso y humilde de corazón. Que Él nos dé un corazón generoso para perdonar, una caridad serena para corregir, una humildad sincera para pedir perdón, y un alma grande para permanecer siempre unidos a Él en la oración. Que Dios los bendiga a todos.